Y bueno, estuvo en estos últimos dos días el intendente José Seberri participando también activamente de las negociaciones para destrabar este conflicto que tanto preocupó a la ciudad. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se llega a destrabar esto que parecía interminable en realidad? Mira, nosotros el mismo día que comenzó el conflicto, que fue un domingo por la noche, el lunes estábamos a las 9 de la mañana reunidos acá con un sector de la Cámara de la Piedra, que son los pequeños canteristas productores mineros de la Barría, y en paralelo al habla yo en forma personal con el presidente, con la gente que son autoridades de la Cámara de la Piedra a nivel provincial. La verdad que fue un conflicto que, como vos decís, parecía que no se terminaba nunca, un conflicto que estaba parando la producción y que tenía que ver con reclamos de un sector que pretendía, obviamente, lo que en un país normal tenemos que hacer, que es cumplir con las leyes laborales, como hay que cumplir con todas las leyes y también con las leyes laborales por parte de los empresarios. Y a su vez un conflicto que ya estaba perjudicando a otros sectores, tanto de trabajadores como a la producción misma, como a la obra pública, y que francamente había entrado en un terreno de difícil solución en función de la misma prolongación del conflicto. Estas últimas... Yo diría que el conflicto para nosotros estaba solucionado el día sábado a la noche y uno no entendía bien por qué se prolongaba la firma de los acuerdos. Bueno, esto se pudo hacer ayer, estuvimos trabajando de horas muy tempranas junto con el ministro Ferré y con Sebastián Pené, que es el director provincial de Minería, en la búsqueda del acuerdo final que suscribieron en horas de la noche tanto los canteristas como el sindicato de choferes. Y creo que además dejó planteado la forma de trabajar en el futuro con los canteristas, que es la regulación de la guía minera por parte de la provincia. En esto hemos nosotros tomado un compromiso en términos personales como intendente. Yo había 4 o 5 municipios que estaban afectados por esta medida. El único intendente que estuvo participando activamente de esto ha sido yo desde el primer momento, tratando de defender nuestra producción, pero que sea una producción que obviamente cumpla con las leyes, que es lo que tenemos que lograr en el país, porque la forma de vivir en un país civilizado. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Yo he sido defensor de la minería en nuestra ciudad, he sido de los pocos políticos que ha tenido seguramente agendado y planteado públicamente la necesidad de equilibrar en algunos casos el turismo, el desarrollo del turismo con la minería. No quiero que termine nuestra ciudad siendo una ciudad sin minería, como ha pasado en otro lugar de la provincia de Buenos Aires, pero también hay que tener la comprensión y la de parte de los empresarios, la necesidad de trabajar dentro de las normas que corresponden. Y creo que esto se ha ido avanzando en este trabajo de estos días, que no fue fácil, pero que felizmente se llegó a una solución y que hoy todo el mundo esté trabajando, para nosotros es una muy buena noticia. ¿Qué es lo que se resuelve finalmente? ¿A qué acuerdo se llega? Acá hay dos categorías de negocio en la minería. Uno es el simple productor minero que vende a quien le va a comprar, y otro es el productor minero que vende piedra más flete. Esto es lo que se estaba discutiendo, el blanqueo, el control de los trabajadores, más que el blanqueo, te diría que el control de los trabajadores que estaban haciendo el transporte de piedra, cuando el que vendía el flete era la propia empresa minera. Esto quedó solucionado, quedó encaminado a través de lo que va a ser una reglamentación que va a ser el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Se va a hacer el control desde allí, desde lo que es la reglamentación de la guía minera, que es una ley que en su momento votamos en la legislatura provincial y que le faltaba reglamentación desde hace un buen tiempo. Se va a incorporar este control de quiénes son los choferes, quiénes son las empresas que transportan, y de esta manera se va a poder hacer satisfacer las necesidades de controlar efectivamente la regularización de los trabajadores que están afectados al transporte de la piedra, y por otro lado despejar cualquier duda o cualquier perjuicio posible en el futuro para las propias canteras, ¿no? Porque en algunos casos son solidariamente responsables de la situación laboral que se genera. En otro ámbito, bueno, nos informaban recién que se realizaron gestiones por también la situación del barrio Wocra y los vecinos que habían planteado esta semana que pasó su preocupación porque la provincia no pagaba y la empresa se había retirado, ¿no? Sí, nosotros, mira, te digo, nosotros junto con la diputada Alicia Tabarés, de que hemos comenzado a trabajar juntos, permanentemente asistimos al Ministerio de Obras Públicas de la provincia con el fin de, de destrabar o avanzar en lo que son los distintos barrios que tenemos en nuestra ciudad. Uno ve las dificultades crecientes de financiamiento que tiene la provincia y obviamente nos preocupa cuando se inicia un barrio porque sabemos después el tiempo que tarda. Y nos preocupa una metodología que hay por ahora avalada por la provincia, autorizada por la provincia o no prohibida por la provincia, que es permitirle a las entidades intermedias que hacen barrios arrancar pidiéndole dinero a la gente, ¿no? Y esto genera una angustia a lo largo del tiempo para las distintas familias, que obviamente hoy te diría que una de las principales necesidades sociales de nuestra ciudad o en general de la provincia de Buenos Aires es solucionar la vivienda y las dificultades que tienen los vecinos para poder llegar a una vivienda. A lo largo de este año se han destrabado el inicio de varios barrios, se destrabó Educadores, se destrabó Bancarios, está encaminado en Sierras Vallas el barrio Los Químicos, que eran viejos reclamos que estaban pendientes de encontrarle financiamiento. Y en el caso de Bocra y de Acupa eran los dos barrios que tal vez tengamos más complicados en el desarrollo financiero de nuestra ciudad. Uh-huh. Hoy por hoy, en Acupa hay una reunión hoy con autoridades del Instituto de la Vivienda que vienen expresamente designados por la ministra para trabajar junto con los vecinos. A las 6 de la tarde, sí. Exactamente, que asumen el compromiso de la finalización de una tanda ahora y otra tanda antes de fin de año. Uh-huh. Esperemos que no haya problemas con el envío de los fondos. Y en el caso de Bocra es un poco más compleja la cuestión, pero soy optimista que se solucione rápido. Es una negociación que excedo la barría, que tiene que ver con el Instituto de la Vivienda de la provincia, pero también con el Instituto de la Vivienda del sindicato que hace barrios en varias ciudades de la provincia. Y soy optimista con que se destrabe rápidamente, es decir, que tengamos una primera tanda, que es la que la gente ve, que sea rápido la forma de entrega de las casas, que se solucionen los pequeños problemas que tienen, porque además le permite a la gente dejar de pagar alquileres. Y acá hay que entender que hay gente atrás de este reclamo que ya puso plata para, en algunos casos, para entrar a las casas o para ser adjudicatario de estas casas. En otros casos siguen pagando alquileres, lo cual es un costo terrible para las familias. Y en esto también debo destacar la preocupación permanente del secretario general del gremio de Bocra en Olavarría, que permanentemente está atrás de la cuestión, insistiendo, pero hay acuerdos que escapan a la voluntad de quienes tenemos responsabilidades acá, porque son cuestiones financieras que tiene que poner plata a la provincia de Buenos Aires y uno sabe las dificultades que a veces tiene. Pero francamente somos optimistas, después de la reunión con la ministra, de que esto se resuelva. Uh-huh. ¿Tenés alguna noticia en particular del barrio Educadores? El barrio Educadores están trabajando, se está abriendo calles y tienen el anticipo financiero, así que ese barrio se está comenzando a construir. Uh-huh. ¿Y el barrio empleados municipales, para empleados municipales? No, de eso no tenemos nada. Ajá. ¿Y las mil viviendas qué pasa, José? ¿Cómo? Con las mil viviendas, ¿qué pasa? Nosotros con las mil viviendas hemos sido muy prudentes en función de no abrir estos registros de adjudicatarios o preadjudicatarios y demás a la hora de evitar generar situaciones en las cuales la gente piense que mañana puede tener una casa. Uh-huh. Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, yo tuve una reunión con un grupo de intendentes de la provincia, estamos en esta misma situación, expectantes respecto de qué pasa con el financiamiento del Estado Nacional en este segundo semestre, de aquí a fin de año, y si hay posibilidades de comenzar con las obras que en su momento comprometió el Estado. Y también somos realistas, y si el Estado hoy ayer tuvo que votar un aumento de impuestos a nivel nacional, porque evidentemente hay una caída de los ingresos y esto va a afectar el financiamiento de la obra pública, ¿no? Uh-huh. Y además hay otras opiniones políticas que claramente están apuntando a que haya menos ingresos en el Estado nacional, con lo cual tendrá que tener el Estado Nacional prudencia para a la hora de ejecutar estas obras, ¿no? Digo, pero a ver, el caso de las mil viviendas, ¿están licitadas y adjudicadas, creo, no, en algún caso, no? No, están preadjudicadas todas. Preadjudicadas. Sí, nada más que eso. Pero están licitadas. Están licitadas, exactamente. Sí, pero no es más que eso. Ajá. O sea que si en algún momento esto vuelve a... o se vuelve a hablar de este tema, ¿hay que volver a hacer el proceso licitatorio o se sigue con el... No, hoy por hoy, salvo que las empresas quieran retirarse del proceso, están todas dentro del proceso de licitación. Uh-huh. Es una consulta permanente de la gente el tema de las viviendas. Por supuesto, ¿sí? Porque la vivienda es lo que más se necesita. Más, ayer estuvimos con la ministra de Obras Públicas trabajando para el presupuesto del año que viene de la provincia a la hora de encontrar recursos para ver si la provincia podemos hacer algunos esquemas de financiamiento compartido. Ajá. Que tienen ellos, que llaman Nuestra Casa, que es un programa de viviendas que permitiría o permite el financiamiento del 60% de la vivienda, con lo cual se le apunta a sectores medios que puedan tener algún tipo de acceso o de financiamiento propio o con ayuda del municipio para el otro 40% del valor de una vivienda, que le apunta a otro sector de la sociedad, que es seguramente el más afectado, porque los sectores medios nuestros han tenido, por efecto de la inflación y demás, una merma en sus ingresos. Cada vez ocupa más del salario de un trabajador el pago de los alquileres, que se han visto incrementados, y obviamente se le hace mucho más lejos poder acceder a una vivienda, porque los créditos son imposibles en este momento en Argentina. Bueno, esperemos que salga esto y que se puedan realizar por lo menos alguna parte de las viviendas comprometidas, ¿no? Uh-huh. Ojalá que así sea. José, te agradezco mucho. Gracias a vos, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. José Seberri, intendente municipal. Bueno, ahí estábamos. Habló sobre el barrio Ocupo, que había preguntas de oyentes. Habló también sobre otros barrios y las mil viviendas que ayer, casualmente, nos preguntaban oyentes al 1553-3147, y además el conflicto camionero. 20 minutos para las 9 de la mañana.